diálogo con el presidente. Juan Bracuna, Ñucaca, Asca, Cushillami, Cani, Cairrato, Chaimanta, Ñucaca, Caipi, Riobambapi, Cani, Machicuna. Compañeros, compañeras, bueno, una inmensa felicitación, un aplauso para el pueblo ecuatoriano por esa extraordinaria muestra de civismo, muestra de cambio que se dio el domingo 15 de abril. ¿Qué resultado, compatriotas? El sí, 82%. El no, pese a los millones que derrocharon, 12%. Recuerden que nos decían, el sí va a ganar, pero el ausentismo va a ser muy alto, el ausentismo se ubica en 28%, es decir, los márgenes tradicionales. Porque recuerden que los mayores de 65 años no están obligados a votar, que hay mucha gente fuera del país. Entonces siempre el ausentismo se encuentra entre el 28 y 30%, es imposible que vote el 100%. Nos decían, nadie está enterado de la consulta, ¿no? Miren todas las manipulaciones de los grupos de poder para desmotivarnos a votar, para deslegitimar la consulta. Nos decían, nadie está enterado, la gente no va a venir a votar. El ausentismo se encuentra incluso un poquito por abajo de los promedios históricos. La gente acudió a votar masivamente. Nos decían, el sí va a ganar, pero no va a alcanzar la mayoría. Con el ausentismo serán 3 millones de votos. De 9 millones que tiene el padrón, no son, es apenas el 30%. Así que el sí no va a tener legitimidad. Resulta que el sí ganó con el 82%, ha sacado más de 5.300.000 votos. 5.300.000 votos. Es decir, el 60% del total del padrón. Así que no les queda argumento alguno a los obreros del desastre. Hay ausentismo, no hay ausentismo. El sí ha ganado con más del 60% del padrón. ¿Qué significa esto, pueblo ecuatoriano? Del total de registrados, se ha logrado el 60% de los votos. Es decir, no hay por dónde delegitimar la consulta. Ha sido un sí histórico, contundente. Muchas gracias, pueblo ecuatoriano. No solo es un poco estadística. En muchas provincias se ha ganado con más del 80%, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 provincias se logra más del 80%, 16 provincias, tan solo en 5 provincias se logra más del 75%, 16 provincias más del 80% de apoyo al sí, en 5 provincias de 75% en adelante. Y solo en una provincia saca menos del 75% y el no logra 30%. ¿Adivinen qué provincia fue? ¡Napo! ¿La provincia de quién? ¿De qué tipo? ¡De Gutiérrez! O sea que este mentiroso, dos cosas. O hizo campaña por el no, como efectivamente lo hizo, y por eso se explica el 30% en el Napo, o hizo campaña por el sí, pero en su provincia natal, que es donde más lo conocen, la gente lo rechazó votando por el no. Una de las dos cosas, ¿verdad? No hay salida ahí. ¿Cuál es la verdad? Que mientras hipócritamente decían, sí, nosotros estamos por el sí, no querían la asamblea, la trataron de boicotear en el Congreso. Cuando el presidente del Tribunal Supremo Electoral, auspiciado por el Partido de Sociedad Patriótica, Jorge Acosta, decente, dignamente, dijo, yo ya no hago caso más a esta gente, sino al pueblo ecuatoriano, y apoyó la consulta, lo quisieron destituir, Sociedad Patriótica, y siempre trataron de boicotear la asamblea, y la verdad es que Sociedad Patriótica y los Gutiérrez se opusieron a la asamblea porque saben que van a ser arrasados, y por eso se explica ese 30% del no en Napo, donde está el bastión de Sociedad Patriótica, porque es la provincia natal de Gutiérrez. Así que sepa bien el pueblo ecuatoriano que los gutierritos se opusieron a la consulta y luego vendrán como lobos disfrazados de oveja a poner sus candidatos y decir, voten por nosotros que queremos los cambios, la asamblea, que queremos, estamos con los pobres, etcétera. Pero ¿saben qué? El pueblo ecuatoriano no come cuento. Como lo hemos demostrado este domingo, 15 de abril, con la paliza que el sí le has dado a los que promovían el no y el status quo. Le repito, el único lugar donde el sí ganó con menos del 75%, de todos modos ganamos. El único lugar donde el no alcanzó el 30%, en ninguna otra provincia pasa del 20%, en Guayas tiene 16% y el promedio nacional es 12%, provincia del Napo, porque Sociedad Patriótica estuvo por el no. Esa fue la orden de Gutiérrez. Pero luego estos señores, con la doble moral que les caracteriza, con la hipocresía que les caracteriza, van a presentar sus candidatos y decir: nosotros apoyamos la asamblea. Así que, querido pueblo ecuatoriano, ya no se deje engañar por lo mismo de siempre. Recibimos, compañeros, esta victoria con suma humildad. No es una victoria del gobierno, no es una victoria de Rafael Correa, por favor, nosotros somos pasajeros, la patria es la eterna. Es una victoria de la patria entera, de un pueblo que ha dicho basta, y ha dicho presente, y ha decidido tomar el destino en sus manos, no en las manos de los grupos de siempre. Ahora, a prepararnos para esa asamblea, para que los representantes de los ciudadanos dominen la asamblea y no haya los pactos, las alianzas de siempre, para no dejarse engañar por los lobos, les insisto, disfrazados de ovejas. La lucha continúa, no tenemos un solo día de descanso, tenemos que vencer en esa asamblea constituyente. Cuidado, se dejan engañar por los mismos de siempre, que decían: sí apoyamos la asamblea para no quedar mal con la mayoría que quería la asamblea, pero por debajo ponían a sus bases, a sus estructuras, a trabajar por el no. Entonces, felicitaciones, pueblo ecuatoriano. Les insisto, esta es una victoria de ustedes, no del gobierno. Aquí nadie quiere perpetuarse, nadie está defendiendo intereses particulares. Estamos defendiendo el futuro de la patria, y para eso se necesita una nueva constitución. ¿Para qué? Para hacer una democracia más representativa y participativa. Para ello habrá que elegir legisladores por distritos, cada 100.000, cada 150.000 personas, para que este señor responda a sus electores, no a los caciques de los partidos políticos. Se requiere más gobernabilidad, que el Congreso pueda destituir a los presidentes, ¿de acuerdo? Pero el momento en que destituye un presidente, también se disuelve el Congreso. Vamos a ver cuántos presidentes más destituyen los padres de la patria. Entonces, se necesita una democracia más representativa, más participativa y con mayor gobernabilidad. Se necesita despolitizar los tribunales, las autoridades de control. ¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional esté conformado por representantes de los partidos? El Tribunal Electoral también, eso es un absurdo. Son juez y parte. Se necesita, y este es uno de los puntos más candentes, un nuevo reordenamiento territorial. El sistema centralista, el sistema de parroquias, cantones, provincias ha colapsado, nos acompaña desde el inicio de la República. Hay que hacer un nuevo reordenamiento territorial y una forma más eficiente de administración pública, con autonomía, descentralización, desconcentración, pero eso exige un nuevo reordenamiento territorial. En la parte económica se necesita superar el neoliberalismo, reconstruir la capacidad de planificación del Estado, incluso definir lo que es desarrollo, qué clase de desarrollo queremos. Importar el estilo de vida de Nueva York, hacer Ecuador una nueva Disneylandia, a un desarrollo que parta desde lo local, desde nuestras propias realidades, desde nuestra propia cultura, de nuestra propia potencialidad. Se requiere eliminar absurdos como la autonomía del Banco Central, el Fondo de Solidaridad, dueño de las eléctricas, de las telefónicas. Se requiere cambiar un modelo que conte en la Constitución del 98, que permite privatizar hasta el agua, escúchenme, agricultores, hasta el agua permite privatizar esa Constitución. Hay mucho por hacer. Para eso es la asamblea, no para un hombre, no para perpetuarse en el poder, no para satisfacer orgullos, vanaglorias vanas, etcétera. No, es para preparar el país para el futuro. Así que con alegría, ya creo que se ha demostrado que esas estrategias del miedo, del terror, son un fracaso. ¿Qué propusieron los que impulsaban el no? Nada. Solamente el terror, que esto es una trampa de correr el gobierno para declararse dictador vitalicio, para tumbar la dolarización, para imponer un modelo extranjero. No propusieron nada, solo el temor. Entonces, la asamblea, compañeros, es para prepararnos para el futuro. Así que con alegría, sin miedo, repitiendo la victoria histórica del domingo 15 de abril, a prepararnos para que los representantes de la ciudadanía dominen el 70-80% esa asamblea y la partidocracia tenga a lo sumo 10-15% para que haya minoría. Es importante que haya una minoría que objete, que cuestione, etcétera, pero jamás que controle la asamblea, que condicione esa asamblea, porque eso sería volver al pasado. A prepararnos a que la ciudadanía, a través de su verdadero representante, controle esa asamblea constituyente, tengamos esa nueva constitución y preparemos al país para el futuro, que todos juntos podemos construirlo y de una forma maravillosa. Bueno, ni siquiera tuvimos tiempo de celebrar y tampoco queríamos hacerlo, lo tomamos esto con suma humildad. No es, le insisto, una victoria de Rafael Correa, el gobierno es de ustedes, compañeros, esto solo se pudo lograr con ustedes. Y nosotros somos simples instrumentos de poder ciudadano, estamos aquí para cumplir su voluntad. Y el rato en que no la cumplamos, algo que nunca va a pasar, el rato en que, en el supuesto no consentido de que los traicionemos, sean los primeros en pedir que nos vayamos a la casa, compañeros. Nosotros somos mandatarios, los que tenemos que obedecer el mandato que ustedes, los mandantes, el soberano, el pueblo ecuatoriano, nos dieron a través de las urnas. Y eso es lo que intentamos hacer. Entonces, este es un triunfo de todo un pueblo. Pero ni siquiera tuvimos tiempo de celebrar, porque el lunes a las 6 de la mañana ya estábamos viajando a Margarita, República de Venezuela, para la cumbre energética. Se firmaron importantes acuerdos con PDVSA para el desarrollo energético, la refinería de Manabí, la modernización de la refinería de Esmeraldas, almacenamiento de gas en tierra, desarrollo de proyectos conjuntos en el oriente ecuatoriano y en el Orinoco, gasoductos, etcétera. Y también se logró un importante reconocimiento para el país. Ustedes saben, hay un espíritu integrador, integracionista entre la gran mayoría de gobiernos sudamericanos, gobiernos totalmente diferentes a esos gobiernos de los 90, entreguistas, lacayos. Ahora hay gobiernos soberanos, dignos, que buscan crear esa gran nación latinoamericana, como el gobierno de Lula da Silva, Michelle Bachelet, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales, Tabaré Vázquez, etcétera. Y ustedes saben que desde el 2004, en la conferencia de Cusco, se creó la Confederación Sudamericana que le hemos llamado UNASUR, Unión de Naciones de Sudamérica. Y como un reconocimiento al Ecuador, la Secretaría Permanente de ese organismo estará en Ecuador, en la ciudad de Quito. Ecuador vuelve a tener presencia internacional después de tantos años de pérdida de rumbo. Ya por primera vez también un ecuatoriano es secretario de la Comunidad Andina de Naciones, es el compañero Freddy Ehlers. Y ahora tenemos la Secretaría Permanente de la UNASUR y será un ecuatoriano el primer secretario de la Unión de Naciones de Sudamérica. Entonces Ecuador vuelve a tener presencia. Y bueno, regresamos el día martes de noche, esa cumbre tuvo muchos frutos, muchas satisfacciones, y seguimos trabajando en la tarifa de la dignidad para los más pobres. La tarifa de 4 centavos el kilovatio, nos hemos demorado un poco por todos los problemas que hemos tenido, la CATEC, el desastre que es el sistema eléctrico, pero vamos a cumplir con esa tarifa de la dignidad, ténganos un poquito de paciencia. Estamos avanzando con el plan forestal, nos reunimos con los productores bananeros para revisar los precios de sustentación, tuvimos una reunión para la estrategia de negocios con China, nos hemos reunido con la Junta Bancaria para la estrategia, para que se eliminen las comisiones, se bajen las tasas de interés y evitemos pues esto que es una explotación por parte de la banca, los altísimos costos del dinero que están quebrando al sector productivo ecuatoriano. Algunos dicen 3 meses han hablado y no han hecho nada. Ahí están las mentiras, ¿no? Recién se tiene superintendente hace un mes y pico. Recién se pudo reestructurar la Junta Bancaria. No teníamos autoridades en el sector que enfrenta al sector bancario. Consecuencia, ya una vez que está ese equipo, estamos a toda máquina trabajando y en muy corto tiempo ustedes verán los resultados. Pero tal vez lo más importante, el día jueves en Quito se lanzó la agenda social y el compromiso de este gobierno, que no es con los que ya tienen todo, no excluimos tampoco a esa gente. En buena hora, si alguien tiene muchas riquezas materiales, fruto del esfuerzo, del trabajo abnegado, pero por favor, por el bien de todos, primero los pobres, mientras no haya una elemental democracia económica, donde la gente tenga trabajo, un empleo digno, estabilidad, justicia, oportunidades, no puede haber democracia política. Y Ecuador es de los países más desiguales del mundo, donde el 10% de la población tendrá alrededor del 50% de la riqueza. Entonces, esas cosas son intolerables, tenemos que mejorar la equidad, la justicia distributiva, y tenemos que dar oportunidad a través de la educación, de la salud, de la vivienda, de un trabajo digno. Aquí nos han hablado de paz. ¿De qué paz podemos hablar cuando hay empresas todos sus empleos están tercerizados, o esa explotación que era el contrato por horas? ¿Saben cuánto se pagaba? $1 por por hora de trabajo. Es decir, para completar la canasta básica, que está en $460, el nivel más alto de la historia, fruto de la dolarización, ese trabajador debía trabajar 16 horas diarias, 30 días a la semana, de lunes a domingo, 16 horas diarias, para completar la canasta básica. ¿Desde qué página estamos hablando? Las empleadas domésticas ganaban $80. O sea, ya no son empleadas domésticas, son esclavas domésticas. Ya revisamos eso y le aumentamos el sueldo a $120. Y una serie de otras formas de explotación. Esto tiene que acabar. Eso se expuso claramente. Nosotros no estamos engañando a nadie. Dijimos claramente lo que íbamos a hacer en la campaña y lo estamos cumpliendo. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a gobernar directamente con la gente? Y ahora se escandalizan que la democracia tumultuaria, que la gente está saliendo a las calles. ¡En buena hora! Porque somos muy pasivos, hemos aguantado demasiado porque somos buena gente. Buena hora que el pueblo ecuatoriano se levante y diga basta y reaccione contra tantos diputados sinvergüenza, contra tantos intentos de explotación y de opresión. Pero dijimos que lo íbamos a hacer. Nadie tiene que estar sorprendido. El día jueves se ha dicho claramente lo que vamos a hacer en el área social y lo vamos a cumplir. Crear 300.000 puestos de trabajo, mejorar las condiciones laborales, evitar la explotación a nuestros trabajadores, proveer en educación, salud, etcétera. Sepan ustedes que estamos dando más de 100, aproximadamente 110 millones, 104, 107, 107 millones, me parece que es la cifra, de recursos para reconstrucción de escuelas, textos escolares, aumento de la cobertura del programa de alimentación escolar. En 5 años, del 99 al 2005, en 6 años se dieron solamente 52, 55 millones. Estamos dando el doble de lo que se hizo en 6 años. Y el año pasado se dio 70 millones. Pero eso también fue gracias a la reforma del FEIREC que yo hice en el 2005. Entonces se está avanzando con pasos agigantados, pero es tanto lo que hay que hacer que muchas veces no se notan esos pasos. Se dijo el jueves lo que se va a hacer, tenga la confianza el pueblo ecuatoriano que estamos trabajando a toda máquina, con todas nuestras energías, por el bien común y sobre todo por el bien de los más pobres. Entonces, compatriotas, no podemos hacer todo de golpe, pero si seguimos así, con un pueblo decidido a no dejarse nunca más engañar, con un pueblo que ha recuperado la autoestima, que sabe que si otros pueblos han salido adelante, nosotros también lo podemos hacer, porque ya basta creernos los más corruptos, los más ineficientes, los más impuntuales. Si se dieron cuenta que pensamos puntualmente, ¿verdad? Lo podemos hacer si lo decidimos, podemos salir del subdesarrollo si lo decidimos. Bastaba recuperar la autoestima, bastaba tenernos confianza en nosotros mismos, bastaba reconocer quiénes estaban de nuestro lado y quiénes eran los de siempre que nos querían engañar. Y eso el pueblo ecuatoriano lo ha hecho y por eso el país está avanzando. Y de seguir así, compañeros, este camino hacia el desarrollo, este camino hacia una patria, tierra sagrada, de mayor justicia, altiva y soberana, es irreversible. Así que vamos, Ecuador, las cosas avanzan, todos juntos podemos conquistar el futuro. Bueno, ahora sí damos paso a la ronda de preguntas de parte de nuestros colegas periodistas. Compañero Emilio. Gracias, Mónica. Buenos días, hermanos ecuatorianos, señor presidente. Damos la bienvenida desde Riobamba, Sultana de los Andes y cuna de la constituyente, a la 14ª cadena radial con importantes compañeros, hermanos periodistas invitados del país. El licenciado Guido Moreno nos acompaña, representante de las Escuelas Radiofónicas Populares del Chimborazo, ERPE. El licenciado Diego Moncayo Amores, presidente de la Unión Nacional de Periodistas de Chimborazo y representante de Ecuavisión. La licenciada Patricia Aguilera, periodista de CRE de la ciudad de Guayaquil. Hoy contamos con la presencia de representantes de distintos movimientos sociales, del FIN Tenesaca, del Movimiento Indígena, Agustín Cortés Manzano, Ciudadanos de Riobamba, y el abogado Héctor Pin Cabezas, representante del Sindicato de los Trabajadores de Transmagua. De igual manera, queremos indicar, señor presidente, que la cadena radial está integrada con 100 emisoras de OPE a nivel nacional, CORAPE con 45 radios en todo el país, 23 enlazadas a nivel satelital, nuevas emisoras anexadas como independientes en la región norte del país y otras con cobertura nacional como CORAPE satelital y online. También está presente un representante del Grupo Radial Delgado, emisora que está llevando la señal para los Estados Unidos de Nueva York y que hoy harán entrega de periódicos que están circulando con los resúmenes de las cadenas que se generan desde Guayaquil en los Estados Unidos para los hermanos migrantes, señor presidente. De inmediato, la bienvenida en primer lugar para la licenciada Patricia Giler, representante de Radio CRR Guayaquil. Un buen día para todos, felicitaciones a Riobamba, una hermosa ciudad. Señor presidente, normalmente cuando un presidente se acerca a los 100 días en el poder, se acaba la luna de miel. Aquí ha sido lo contrario porque, como los mismos diarios han titulado, otro sí para Rafael Correa. Ahora, eso implica un mayor compromiso, no solo del pueblo que lo está cumpliendo, de su parte también. Entonces, en el diario Vivir, nos damos cuenta que el gobierno va realizando cosas que el pueblo ve con buenos ojos, como por ejemplo el Plan Decenal de Educación, que el ministro lo está siguiendo. Para ello ha trabajado mancomunadamente con municipios, con universidades, en el caso, por ejemplo, de Guayaquil, y entiendo que en todo el país. Ahora, ¿hasta dónde esto puede verse afectado, ahora que vamos a entrar nuevamente en una época de elecciones, que es de los asambleístas, por el apoyo de la UNE, del MPD, porque ese Plan Decenal significa que también va a haber una selección de los mejores maestros, ¿no? Que también va pues, a tener que muchos que tal vez siguen en el exterior y que están cobrando aquí porque se comprobó eso hace algún tiempo, van a tener que salir. ¿Hasta dónde puede eso condicionar realmente ese apoyo para el gobierno de un grupo que viene desde la campaña pues diciéndole, dándole un apoyo al presidente Correa? Gracias, Patricia, por su pregunta. Bueno, nosotros hemos tenido tanta luna de miel que antes de estar posicionado como presidente ya 4 diputados pidieron mi destitución. Es decir, este es un gobierno de verdadero cambio. Por eso las fuerzas de siempre, los retardatarios de siempre, desde el primer momento trataron de boicotear al gobierno. Pero con un pueblo unido somos invencibles, compañeros. Así que lo que me interesa es estar en luna de miel con ellos, el pueblo ecuatoriano. Sobre sus temores, yo no veo dónde están. Nosotros vamos a hacer lo que creo que la gente ya reconoce nuestra forma de actuar. Nosotros no tenemos miedo a las fuerzas vivas, ni a los grupos de ciencia, ni a los medios de comunicación. Vamos a denunciar cuantas veces sean necesarias las mentiras que dicen, las inexactitudes, las mediocridades que tienen. No le tenemos miedo a la banca. Hacemos lo que se tiene que hacer. Y si el Movimiento Popular Democrático apoya al gobierno, bueno, muchas gracias. Pero jamás va a condicionar al gobierno. Nosotros seguiremos haciendo lo que se tiene que hacer independientemente de visiones o intereses de grupos minoritarios. Tenemos la seguridad pública ecuatoriana, que en todos los aspectos, pero sobre todo en la educación, de la cual depende el futuro de este país, actuaremos en función del bien común y no en función de ninguna visión parcializada o intereses privados. El licenciado Diego Moncayo Amores, representante de la UNP de Chimborazo y Ecovisión. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Un saludo de la provincia de Chimborazo y un saludo a todos quienes nos escuchan a través de esta cadena radial. Se ha destacado y se ha reivindicado la decisión del pueblo ecuatoriano que tomó el 15 de abril de decirle sí al cambio en el país. Pero también ese pueblo ecuatoriano y muchas de las organizaciones que están respaldando este cambio están preocupados por cómo se va a elegir a los asambleístas. El estatuto que presentó el gobierno nacional y que reposa en el Tribunal Supremo Electoral y que va a ser normado por este es ahora un tema de preocupación precisamente para quienes aspiran llegar a la Asamblea Constituyente, de cómo se van a repartir los escaños, de cómo se va a elegir, del poco tiempo que van a tener los grupos ciudadanos, que en este caso son los que más han respaldado el cambio para llegar a participar en esa Asamblea Constituyente. ¿Cómo el gobierno va a propiciar y garantizar esa participación? Bueno, ya lo hemos hecho. En 3 meses de gobierno, empezamos el 15 de enero, sin tener un solo diputado, el 15 de abril ya se ha realizado la consulta popular. ¿Qué más rápido podemos ir? El estatuto, mire, es característica, y ojalá algún día superemos eso, porque eso es signo de inseguridad, de mediocridad en el fondo. Yo se lo digo como académico, o sea, quería que hacer quedar el resto como brutos, ¿no? O sea, el estatuto, ¿no? No sirve para nada, es falso, el estatuto es bastante bueno. Por supuesto, siempre puede ser mejor. Pero de ahí a decir que es una barbaridad, que es hecho por ignorantes, que esto eso es para, de los que dicen eso, es para no para mejorar, sino para que todo el mundo diga qué inteligente es este tipo, ¿no? Qué brillante y qué bruto es el otro. Entonces tenemos un estatuto bastante bueno que garantiza, el Estado garantiza igualdad de espacios publicitarios, por supuesto. Eso no se puede hacer personalmente, por eso se agrupa por listas y están confundiendo listas con plancha. La Constitución ordena, revisen la Constitución, que se vote por lista o entre listas. Entonces teníamos que establecer que se agrupen los candidatos por listas. A cada lista se le va a dar igualdad de espacios publicitarios garantizados por el Estado. Y el estatuto prohíbe dar dádivas, regalitos, para que las chequeras corruptas nuevamente no intenten comprar la conciencia del pueblo ecuatoriano. Es una primera gran ventaja, paso adelante, porque pone igualdad de condiciones a todos los candidatos. Una segunda ventaja, obliga a ciudadanos, los grupos independientes que quieran ser candidatos y los partidos políticos a reunir el 1%. Pone igualdad de condiciones a ciudadanos y partidos políticos. Entonces, tiene aspectos bastante positivos ese estatuto, que no hay mucho tiempo para hacer campaña. Bueno, tendremos que esforzarnos mucho más. Pero le insisto, o sea, el estatuto es bastante bueno, da igualdad de condiciones. Entonces, ¿cómo se van a repartir los escaños? Está el método proporcional. Si usted tiene 3 escaños a repartir, y el primer la primera lista sacó 60%, se lleva un escaño. La segunda lista sacó 25%, se lleva otro escaño. El otro sacó 15%, se lleva otro escaño. O sea, está más claro que el agua. ¿Qué pasa? Algunos tienen temores de qué pasa si los decimales, o sea, ya repartimos los escaños y sobran escaños y de ahí vienen otros decimales. Para eso es el reglamento. Todo estatuto necesita un reglamento. Jamás hemos dicho que no se va a hacer un reglamento. Entonces, ese reglamento esclarecerá cómo se repartirán los escaños en casos especiales. O sea, nuestra propuesta es que se sigan asignando los escaños de acuerdo al decimal más alto. O sea, si por ahí, supóngase usted, para facilitar el ejemplo, se están repartiendo 5 escaños, 5 asambleístas en una provincia, y se tiene las primeras listas, sacaron, a ver, si alguien sacó, una lista sacó el 30%, tiene 1.5 escaños, 30% por 5 escaños es 1.5, ¿verdad? Le damos 1 o 2 asambleístas, ahí viene la duda. Eso lo establece el reglamento. Supóngase que la siguiente lista sacó 28% o 25%, por 5 es 1.25. Entonces se puede establecer que los otros escaños se reparten de acuerdo al decimal más alto. El que tiene 1.5 le corresponderá un escaño, y el que tiene 1.25 le corresponderá un escaño. ¿A quién le corresponde el siguiente escaño? Al que tiene el decimal más alto. El que tiene el primero tenía 1.5, 0.5 es más alto que 0.25, ¿verdad? Le corresponderá el siguiente escaño, y así sucesivamente. Pero eso viene en el reglamento, pues no todo puede estar en el estatuto. Entonces aquí no hay ningún problema, no hay ninguna cuestión escondida, no hay ningún dilema técnico. O sea, siempre los estatutos tienen reglamentos para finiquitar todos los detalles. Entonces, no hay ningún problema. El problema lo están creando aquellos que quieren pasar como los listos y quieren dejar como brutos al resto. Pero, le insisto, pueblo ecuatoriano, tenemos un estatuto bastante bueno que pone igualdad de condiciones a ciudadanos y partidos políticos, que garantiza por parte del Estado igualdad de espacios publicitarios para que no ganen las chequeras, sino los que mejores ideas tienen. Y en la repartición de caños está muy claro. Y los detalles que estén sueltos, se va a hacer un reglamento que siempre se dijo que se iba a hacer para establecer, finiquitar cualquier detalle. Entonces no hay ningún problema. Esta es otra maniobra de ciertos grupos de poder para intentar crear el caos, crear incertidumbre, donde no lo hay. Señor presidente, en este mismo contexto de la Asamblea Constituyente, usted mencionó al inicio de su intervención que saludaba a Riobamba por ser la ciudad en donde nació la República y donde se han promovido estos cambios. ¿Será posible que esta constituyente, si bien es cierto ya se ha señalado que tiene una sede en Montecristi, será posible que la constituyente sesione en Riobamba, a lo mejor en la sesión última en donde se suscriba, al igual que en la constituyente anterior, la carta que nuevamente regirá a los vecinos del país? Bueno, quiero decirle que estrictamente hablando la Asamblea no tiene sede, la Asamblea es pleno poder, yo no le puedo ordenar a la Asamblea reunirse. Creemos que como un homenaje al mejor ecuatoriano de todos los tiempos, de Diego Alfaro, el único que ha hecho una verdadera revolución, y esperamos seguir ese ejemplo de que la revolución ciudadana sea la segunda verdadera revolución en la historia del país, como un homenaje a él, sea en una ciudad como Montecristi, totalmente abandonada, donde se haya, vamos a construir la ciudad Alfaro. ¿De dónde va a venir ese dinero? No vamos a comprar el avión presidencial, que costaba 25, 30 millones, y enviaremos 3 millones y pico para esa sede propuesta para la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, vamos a hacer un local en Montecristi, pero le corresponderá a la Asamblea decidir si quiere ir allá o no. Yo me pregunto por qué no ¿Por qué sería no? O sea, no hay ninguna justificación. Entonces, es muy probable que sea en Montecristi, el gobierno va a prestar todas las facilidades, pero estrictamente hablando, nosotros no podemos decidir por la Asamblea. Y de igual forma, yo no puedo comprometerme, no puedo decidir dónde será la última sesión. Ojalá sea en Riobamba, yo lo apoyo totalmente. Pero eso le corresponderá decidir a la Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes. Licenciado Guido Moreno, de las Escuelas Radiofónicas Populares. Muchas gracias. Señor presidente, usted ha manifestado en varias ocasiones su deseo de independizarse del Banco Mundial, a sabiendas que es uno de los organismos multilaterales de crédito que ha financiado montos importantes para el país. ¿Qué pasará con aquellos créditos que se estaban negociando, en proceso de negociación, como es el caso del gobierno de la provincia de Chimborazo, en donde se está tramitando un crédito por un monto de aproximadamente 15 millones de dólares para dos proyectos importantes, para atender dos situaciones importantes, que es vialidad y riego? ¿Cuál es la alternativa real que existe para esos proyectos que podían financiarse por el Banco Mundial y que, en caso de que se termine esa relación, no podrían hacerse? Hay muchas alternativas, pero yo quiero decirle una cosa muy clara. Hablemos en buen romance. Una de las peores alternativas son esos créditos del Banco Mundial. Hablemos en buen romance. Eso es deuda externa que no tiene liquidado. Y vaya a ver a todos esos proyectos del Banco Mundial. Elefantes blancos. Pero eso no es lo peor. Vaya a ver los condicionamientos, los consultores, todo lo impone el Banco Mundial. Entonces, por un lado dice que el interés es barato, pero por otro lado pone tal cantidad de condiciones que le sale tremendamente caro esos créditos a los diferentes organismos y países. Bueno, si Chimborazo, usted me habla de la prefectura, es difícil, ¿no? Habría que revisar lo que usted me dice, con todo respeto, pero en buena hora se puede acceder a créditos del Banco Mundial, pero con todo cariño le digo, no es la mejor opción. Eso es deuda eterna con tremendos condicionamientos. Así que buscaremos las alternativas, pero la disposición, la política del gobierno es minimizar el endeudamiento con toda esta burocracia internacional. Ya por el Fondo Monetario Internacional hemos pagado toda la deuda, ojalá no tengamos que ver nunca más ese burocracia internacional. Con el Banco Mundial he parado muchos créditos y hago la disposición de no buscar nuevos créditos, minimizar esos créditos. Estamos haciendo estudios que tienen el informe, porque no solo eso, nos trataría de estos créditos. De 2005 para el ministro de Economía, de 100 millones de dólares para financiamiento de presupuesto, que ya estaba totalmente afectado, porque los requisitos habían que cumplir en estaba todo. Ya venían con el cheque, ya estaba la producción del director, pero creo que 100 millones de dólares. Como llegó Rafael Correa al proyecto, al ministerio, que no era requerido en este momento, 3 meses nos tuvieron pensado, tomando la medida de paso. La disposición de representantes del Banco Mundial, sino las acciones legales internacionales que son pertinentes, porque Ecuador no es colonia de nadie, es un país soberano, y no van a tener los tratados de burocracia internacional. Esto le recomiendo que se diga la acción del Banco Mundial. Estas son las declaraciones del presidente de la República, Rafael Correa, quien participa de esta cadena radial que se desarrolla en Riobamba, justamente. Allí se encuentran dialogando con varios de los periodistas. Importantes los temas en los cuales se ha enfocado el jefe de Estado. Vamos a conocer algunos de ellos. Por ejemplo, su satisfacción por el triunfo alcanzado por el sí en la consulta popular del pasado 15 de abril, donde alcanzó más del 81%, califica de histórico el sí alcanzado en este proceso electoral. Además, se refiere al partido Sociedad Patriótica, quien trató de boicotear la consulta popular, que se opuso a la consulta popular y que ahora ya prepara candidatos para asambleístas. De esta forma, el jefe de Estado critica a los integrantes de este partido Sociedad Patriótica, liderados por el expresidente Lucio Gutiérrez. Además, se refirió a otros aspectos, como por ejemplo sobre la necesidad de que el pueblo se organice ya con los candidatos para que se presenten para la Asamblea Nacional Constituyente y de esta forma alcanzar un mayoritaria ubicación. Señala que la oposición no llegue a más del 20% y de esta forma se puedan realizar los cambios que requieren el pueblo ecuatoriano a través de la constitución política del Estado. También les indicamos otros aspectos en los cuales se refiere el jefe de Estado en su cadena radial que se desarrolla en Riobamba. Allí el jefe de Estado continúa en el diálogo con varios de los periodistas importantes, las declaraciones que da a conocer en este diálogo nacional. También se refiere a lo que se va a cumplir la oferta de campaña, como es la reducción a 4 centavos el kilovatio hora. Señala que esta propuesta todavía está en el proceso, pero que sí lo va a cumplir, la reducción a 4 centavos el kilovatio hora. Además, en torno a la distribución de la riqueza, defiende de esta forma la agenda social que presentó esta semana y en la cual busca la equidad de la riqueza. Señala que únicamente el 10% de la población nacional tiene toda la riqueza del país y por ello la necesidad de la igualdad de toda esta riqueza y por ello la defensa de la agenda social que presentó en esta semana, la cual busca generar más fuentes de empleo, habla de 300.000 puestos de empleo, además de como la reconstrucción de aulas, ha señalado la importancia de este apoyo. En este momento ya retomamos la señal desde la ciudad de Riobamba. Que por un recurso auspiciado por Correa, dando a entender que nosotros hemos presentado el recurso, se elimina la junta consultiva y ahora pues prácticamente esto es una dictadura tierra de nadie. Por favor, y que Correa mande la diplomacia. América. Presidente, ¿quién quiere que mande? ¿La burocracia y Cancillería? Si mi deber presidencial y mi derecho es manejar la política exterior, por favor. Entonces, ¿por qué no sacaron intolerable lo contrario? Que Correa no mande pues en la diplomacia. Eso es lo intolerable. Porque entonces, ¿para qué soy presidente? ¿Para que manden los burócratas de la Cancillería? ¿Para que manden los grupos corporativos que tiene este país? Por favor, el presidente tiene capacidad, debe tener capacidad para manejar el país. Espérate que no acabo. Pero para que vean cómo son las cosas, la mediocridad y corrupción de nuestra constitución, de nuestra prensa. Y qué lástima que tengamos, mañana me van a sacar los periodicazos, confronta de nuevo Correa a la prensa, se va a solidarizar, pero diarios como El Comercio son unos mentirosos, además de mediocres. ¿Ya? Qué lástima, miren, publican el día miércoles 18, fíjense lo que publican, página 7, primera sección del Comercio. El filtro para asignación de la cuota política fue eliminado. La razón, el Tribunal Constitucional dio paso a un recurso auspiciado por Correa. Ese recurso inconstitucional fue, les repito, presentado a inicios de diciembre, cuando ni siquiera éramos gobierno. Manda Mónica Chuji una carta diciendo, señores, están equivocados. El recurso no ha sido auspiciado por Correa. Y en vez de tener la decencia de reconocer que se cometió un error, que son mediocres y siempre se equivocan, miren lo que nos saca hoy día. El gobierno sí quiso que se limite la Junta, es decir, algo distinto. El presidente Rafael Correa intenta eludir su responsabilidad en el proceso que puso fin a la capacidad de la Junta Consultiva de aprobar a la cuota política diplomática. A través de una carta, Mónica Chuji, secretaria de Comunicación de la Presidencia, negó que el mandatario haya auspiciado la demanda. Por supuesto, no la auspiciamos. Sin embargo, un documento de la Presidencia de la República revela que el gobierno sí estuvo de acuerdo con dos aspectos de esa demanda. Pero por supuesto que estamos de acuerdo. Pero lo que estamos desmintiendo es que ellos dijeron que hemos auspiciado el recurso. En vez de reconocer con algo de decencia y ética periodística que se equivocaron, se ratifican en su mentira porque nosotros estuvimos de acuerdo con dos puntos de la inconstitucionalidad en que obviamente seguimos estando de acuerdo. Pero es otra cosa. Ahí ustedes ven la mediocridad de nuestra prensa, queridos amigos. No solo eso. Qué lástima que, para que vean el nivel que tenemos de analistas, aquí nadie está contra las opiniones diferentes, compañeros. Pero sí estamos contra las mentiras, pues. Sí estamos contra la desinformación. Y vean que mañana me van a hacer pedazos. O sea, la prensa no va a ver si el presidente tuvo razón o no, sino que se atacó a la prensa, se insultó a la prensa. Perdónenme, aquí yo no estoy contra la prensa, estoy contra las mentiras. Miren, Miren lo que dice la articulista Grey Jaramillo, Cancillería Reciclaje. Borró mi cuenta nueva, de ahora en adelante la Cancillería será manejada de otra manera y como en todas las infalibles decisiones del presidente funcionará como un reloj. De otra manera, primera vez que hay una junta consultiva que califica a los embajadores, siempre se ha manejado con los embajadores designados por el presidente. Es decir, no es que se está cambiando lo que se venía haciendo, no. Algo nuevo que querían hacer inconstitucional se lo está declarando inconstitucional. Pero esta articulita da a entender que se está alterando el funcionamiento de Cancillería. Falso. Siempre el presidente ha tenido capacidad, de acuerdo a la Constitución, de nombrar embajadores sin que los califique nadie. Primera vez esa junta consultiva que existe desde hace 50 años era también deliberante, tenía que calificar los nombramientos del presidente. Antes solo ha sido consultiva. Eso es lo que se ha declarado inconstitucional. Pero de acuerdo a lo que ustedes escuchan, pareciera ser como que si estamos destrozando Cancillería e imponiendo algo nuevo. No, ellos querían imponer algo inconstitucional que ha sido derogado por el tribunal. Pero no solo eso. La demanda de inconstitucionalidad de la ley orgánica del Servicio Exterior Ecuatoriano no se entiende en un gobierno que ha expresado hasta el cansancio su deseo de cambiar ese país, como que si nosotros presentamos la demanda. Querida Grace, usted es una analista seria, infórmese. Esa demanda fue presentada a inicio de diciembre y por supuesto que apoyamos las partes que eran claramente inconstitucionales, pero no diga, pues no debe entender que nosotros hemos presentado la demanda, que estamos cambiando las reglas de juego de la Cancillería, dándoles de comer a los grupos de poder que intentan crear incertidumbre, siendo pasar como que si el gobierno quiera apoderarse la Cancillería, etcétera. Por favor, se está haciendo lo que siempre se ha hecho. Lo que pasa es que cierta burocracia de la Cancillería, no todos, por si acaso, los embajadores más brillantes de la Cancillería están contra esta ley porque saben que es un absurdo, ¿ya? Pero si hay unos mandos medios de la Cancillería que quieren manejar el país, ¿no? Ellos son los que quisieron imponer algo inconstitucional y es lo que se ha impedido, pero aquí no se está cambiando absolutamente nada. Se va a funcionar como siempre se ha funcionado. Incluso, compañeros, yo estoy de acuerdo que de repente un organismo califique a los embajadores que nombra el presidente, pero siempre y cuando se reforme la Constitución, siempre y cuando sea constitucional. Pero fíjense ustedes, ¿por qué se ha declarado inconstitucional esta junta? Ya les muestro. Función ejecutiva del presidente, página 48. Funciones del presidente. Atribuciones. Serán atribuciones y deberes del presidente, artículo 171 de la Constitución, numeral 10, nombrar y remover libremente a los ministros de Estado, a los jefes de las misiones diplomáticas, es decir, los embajadores y cónsulos generales, y demás funcionarios que les corresponda de conformidad con la Constitución y la ley. Y estos señores, inconstitucionalmente, crean una junta consultiva para que califique los nombramientos del presidente. Entonces también hay que crear una junta consultiva para que califique a los ministros, ¿sí o no? Entonces, señores, estos señores que son tan defensores de la Constitución, de la institucionalidad, sean sinceros, esa junta consultiva era un abuso que limitaba la atribución constitucional del presidente de nombrar embajadores, y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es lo correcto. Y nosotros apoyamos esa parte de la demanda de inconstitucionalidad, pero nosotros no presentamos el recurso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se trata de limitar a Correa, sí, no importa que se rompa la Constitución. Si se dan cuenta de la hipocresía, de la doble moral, ya basta. Prensa corrupta y mediocre. Le insisto, yo no estoy en contra. No hay que sacrifique, porque eso sí es una ofensa al presidente. Pero sí que hay gente que escudriñe los nombramientos, y lo hay. El Congreso puede ver si hay un embajador con malos antecedentes, etcétera, como se hace en el Senado norteamericano, que se analiza a los embajadores y se saca a luz pública si tienen problemas. Pero que sea constitucional, pues por favor. Pues no se inventen cosas contra la Constitución. Aquí está la gran oportunidad. Si quieren que esa sea una de las atribuciones del Congreso, por ejemplo, que califique a los embajadores que nombra el gobierno, perfecto, vamos a la Asamblea, vamos a la reforma constitucional, pero no rompamos la Constitución en función de lo que ellos creen que es lo correcto. Porque aquí el problema de fondo no es otra cosa que la peluconería. Como estamos nombrando embajadores que no tienen apellido ribombante, les apesta a ciertos miembros de la Cancillería y a ciertas élites del país que están acostumbrados a poner a toda la oligarquía ahí, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que debió haber hecho esa junta para que vean los absurdos que se llevó y a las mentiras que se publicaron? Si había por ahí alguien que no cumplía con los requisitos, perfecto, decirlo, o que tenía, tal vez ya había estado en el servicio exterior, como ocurrió con un caso, y decir, aquí está el expediente, no conviene que se lo nombre. En ese caso nos están ayudando, pero para eso no se necesita junta. Se necesita que cumpla su trabajo Cancillería, si ellos son. O sea, presidente propone, si hay un impedimento legal, Cancillería tiene que decirme, sabe que no se puede nombrar a tal persona. Pero no pueden, por quítame estas pajas, juzgar al nombramiento del presidente. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, en 3 embajadores, uno incluso, un riobambeño, una importante mujer, valiosa mujer riobambeña, Gioconda Galán, pero que no es pelucona. No había ningún demérito, ella va de embajadora a Italia, profesional. No hay ningún pero. ¿Pero qué pasó? ¿No les pareció suficientemente importante o pelucona para ir a la embajada? Y por ejemplo, mi buen amigo Adrián Bonilla, representante de universidades, votó en contra del nombramiento. Señor, si él quiere decidir quiénes son embajadores que ganen elecciones, pues, pero no le va a decir al presidente a quién nombrar, que me diga si estoy rompiendo la ley, si tiene algún antecedente malo, pero no porque le cae mal a la señora o no es el grupo de Club de la Unión o de la oligarquía de ciertas ciudades, no puede ponerse esas cosas. Entonces esto es una barbaridad, esa junta consultiva, pero ustedes ven la mala fe, cómo pareciera ser que Correa trata de apoderarse ahora de la Cancillería. Perdónenme que abunde un poco en esto, pero son cosas increíbles que hay que denunciarlas por corruptas y mediocres. Miren qué dicen estos señores. Diario de Comercio, página 6. En el caso de los 12 cónsules designados por el jefe de Estado, solo 5 fueron aceptados por considerar que no cumplían con los requisitos elementales para ejercer una representación diplomática. ¿Qué ustedes entienden ahí? Que nombraron unos delincuentes. ¿Saben qué pasó? Que cumpliendo nuestro compromiso de campaña hemos nombrado como cónsules en Murcia, en Valencia, en New Jersey, en Nueva York, en Madrid, etcétera, a migrantes de la propia región. Pero resulta que cuando tienen residencia o doble nacionalidad no pueden ejercer esas funciones. Por eso no se necesita una junta consultiva, necesita que la Cancillería me diga, usted no puede nombrar a esta persona porque tiene doble nacionalidad. Por eso no se pudo nombrar a estos cónsules. Pero ¿qué sacan aquí? Imagínense el insulto a nuestros migrantes por considerar que no cumplen con los requisitos elementales para ejercer una representación diplomática. Ustedes leen esta noticia, ¿qué entienden? Que Correa ha querido nombrar delincuentes. Se está incluso insultando a nuestros migrantes, señor del comercio, si tiene algo de decencia, pidan disculpas a los migrantes que estábamos nombrando como cónsules, con sobra de merecimiento, pero que por tener residencia o doble nacionalidad no van a poder acceder a esos cargos, pero no le mientan al país. Permítanme abundar, porque estas cosas no pueden seguir pasando. Gracias, pero déjeme acabar, compañera. Sobre la Academia Diplomática, que hemos derrumbado el requisito, nosotros no hemos apoyado ese punto. Hemos apoyado el punto de que, de acuerdo a la Constitución, es inconstitucional una junta consultiva que califique los nombramientos del presidente, y la otra sinvergüencería que hicieron, que redujeron la cuota política, que le llaman, cuando los embajadores son los representantes del presidente, me redujeron a 20% de los funcionarios de primera y segunda categoría. Ahora el presidente de la República solo puede nombrar 24 funcionarios entre embajadores y cónsules generales. No puedo nombrar ni una vulgar secretaria. ¿Cuáles son las consecuencias de estas genialidades? Que, por ejemplo, tengo a la esposa de un héroe del CENEPA, el primer caído en la guerra del CENEPA, cuyo hijo tiene cáncer y vive hace varios años en Estados Unidos, que se desempeñaba como vicecónsul en uno de nuestros consulados, la votaron el 31 de diciembre por esta ley y ni siquiera puedo ratificar en el cargo, porque no puedo nombrar ni vicecónsules, solo puedo nombrar embajadores, cónsules generales y hasta 24. Esas son las consecuencias de estas leyes geniales, hechas por ciertos grupos que quieren mandar en este país, así no ganen elecciones, así hay un presidente y un gobierno legítimo, compañeros. Eso no lo podemos aceptar. Por último, compañeros, entiendo que estas reacciones, algunas veces de buena fe, es por lo que ha pasado en el país. Gutiérrez, Suquilanda, que mandaban a sus amantes, a sus primos, a sus cuñados. Pero Calentura no está en las sábanas. Aquí ya no hay un Suquilanda, hay María Fernanda Espinosa, aquí ya no hay un Gutiérrez, hay Rafael Correa. Y es una de las barbaridades de nuestro país. El remedio muchas veces es más caro que la enfermedad. Nos duele la muela y vamos al ginecólogo. Si ha habido esos problemas en esos nombramientos que han hecho caer mal al país, la solución no es atar de manos al presidente. La solución es votar bien. Y gracias a Dios, desde el 26 de noviembre de 2006, el pueblo ecuatoriano está haciendo exactamente aquello, votando adecuadamente, compatriota. Damos la bienvenida al compañero Delfín Tenizaca, representante del movimiento indígena que participa por los movimientos sociales, con una inquietud a esta hora. Señor presidente, Kichwa Shimipi Napasanine Tukuishunguan, Taita Poañupaj Yahtaman, Chaipi Kausanam Shamushkamanta, Chaipi Miruna Kuna Kaneka, Runa Kunapaj, Shimipi Shinyami Rimakun, Yuyaipi Shinyami Tiakun, Nyawipi Shinyami Rikukun, Chaki Kunapi Shinyami Puriku. Bueno, con esto quiero saludar al señor presidente y quiero hacer esta pregunta. Frente a la realidad dura que vive el pueblo indígena de Chimborazo y del país, como el analfabetismo, la mortalidad infantil, la desnutrición, la falta de presupuesto para el desarrollo agropecuario, la educación, la salud, el desempleo, la pérdida de identidad, la migración y la discriminación racial. ¿Cuáles son las políticas públicas que usted está desarrollando en su gobierno para generar la equidad y justicia? ¿Y cómo está involucrando la participación ciudadana en su gobierno para que verdaderamente nuestro país sea un Estado plurinacional, multiétnico, y realmente este sea un país de todos y no de pocos? Muchas gracias. Saluda Delfín Tenizaca, presidente de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo. Muchas gracias. Yupechani, Machi Delfín. Mire, hablarle de todo lo que estamos haciendo es muy largo. Se presentó la agenda social el día jueves. Le puedo dar algunas cosas. Se ha duplicado el bono de desarrollo humano, se ha duplicado el bono de la vivienda. Hay programas de empleo que esperamos en estos 4 años generar 300.000 puestos de trabajo. Educación. Se siguen con las metas del plan decenal y este año se han liberado más de 100 millones de dólares extra presupuestarios, con lo cual se cumpliría con el mandato del 26 de noviembre en que el pueblo ecuatoriano ordenó aumentar 0.5% del PIB por año para educación y salud. En salud, con la emergencia que se declaró, acabo de firmar el decreto liberando 50 millones de dólares más, se van a contratar 2.500 partidas extras en el campo de la salud, respetando el espíritu de la ley de los discapacitados, que dice que habrá un porcentaje de discapacitados en todas las contrataciones, hasta llegar al 4%. Entonces nosotros vamos a intentar desde este año ya contratar dentro de esas 2.500 partidas 4% de personas discapacitadas. Hay todo un programa de atención a los grupos más vulnerables y vulnerados, las personas con SIDA, los niños de la cárcel, los discapacitados que tengan prótesis, que tengan sillas de ruedas, no como una dádiva, no a cargo de fundaciones o personas caritativas, sino como un deber del Estado. Entonces sería muy amplio hablarle de todo lo que estamos haciendo para resolver estos problemas de marginación, de exclusión social, etcétera. Lo dijimos el día jueves, pero un punto permítame enfatizar, cómo lograr la integración social, la participación de los diferentes pueblos y nacionalidades, el reconocimiento de que nuestro país es multiétnico, multicultural. Por eso tenemos la Secretaría de los Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Hemos creado una secretaría especialmente con estos objetivos, que está articulando esfuerzos y en permanente contacto con organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres, organizaciones de diferentes sectores sociales, para tener una democracia verdaderamente participativa, donde se respete la diversidad y se respete la pluriculturalidad y plurietnia que existe en nuestro país. El compañero Agustín Cortés Manzano, representante de los Movimientos Ciudadanos de Riobamba. Señor presidente, bienvenido a la Sultana de los Andes, tierra de los puruáes, donde bravos y altivos luchaban por un cambio del país. Desde aquí, señor presidente, debe ser menester suyo que ganó la asamblea, la consulta popular con 82%. He aquí el apoyo a usted, señor presidente. Señor presidente, en la Constitución nueva, ¿qué consideración se dará al sector agrícola, dado que la ley de la reforma, agraria no fue para la panacea para los agricultores, sobre todo minifundistas? En Chimborazo se ratació las tierras, parcelas que vienen siendo abandonadas por los campesinos de la provincia de Chimborazo. Señor presidente, en los alrededores de nuestra provincia, la mayor cantidad de indígenas y campesinos se han retirado de nuestra provincia, emigrando y formando los grandes anillos de pobreza en las ciudades grandes, Quito, Guayaquil, y en el peor de los casos han sido fruto del contrabando de personas que a los niños del sector recolta fundamentalmente han llevado a Venezuela. Señor presidente, es un tema a tratar, considerando que el oro negro muy pronto se terminará. Gracias, señor presidente. El problema agrícola es muy serio, sobre todo en la Sierra Central, porque hay una gran explosión demográfica en el sector rural y las tierras agrícolas son insuficientes. Aquí tratamos de dar soluciones integrales, por ejemplo, el apoyo con el microcrédito a los diferentes campesinos, lo cual es un problema, el acceso al crédito, son víctimas los chulqueros, etcétera. El apoyo en la comercialización, se va a reactivar todo el sistema de comercialización del Estado que fue destruido en época neoliberal, la ENAC, etcétera, porque decían que todo lo solucionaba la fuerza del mercado. Sí, lo solucionó también, que están destrozados nuestros campesinos, porque sale la cosecha de cebada, cae el precio de la cebada, se la compran a precio de gallina enferma, y el que lucró fue el intermediario, no el que sudó la gota gorda para producir esa cebada. Entonces, todo eso estamos tratando de mejorar, pero aquí una cuestión muy importante. Se tendrán que buscar alternativas no agrícolas para el sector rural, porque las tierras agrícolas son insuficientes. Otro punto importante es todo el programa de riego. Estamos recreando la Comisión Nacional de Riego, que también fue destrozada, para sembrar de canales de riego y caminos vecinales a nuestro sector agrícola, para que puedan sacar de forma más eficiente sus productos. Pero te decía, es ineludible otro punto, buscar actividades no agrícolas para el sector rural, porque las tierras agrícolas son insuficientes. Y en eso estamos trabajando muy fuerte para ver, con todos estos procesos de creación de microempresas rurales, no agrícolas, procesar los propios productos de la zona, con molinos, etcétera. El ecoturismo, que es una importante alternativa de ocupación. Entonces, esas son las respuestas que te puedo dar. Tenemos un programa integral, lo tenemos explícito, si quieres te lo puedo hacer llegar, para tratar de dar alternativas al sector agrícola, sobre todo la Sierra Central, que es el más pauperizado, con crédito, con mejora de los mecanismos de comercialización, con mejora de la infraestructura productiva, canales de riego, caminos vecinales, pero también con la búsqueda de actividades no agrícolas para el sector rural. El abogado Héctor Fin Cabezas, representante de los trabajadores de Trasmavo. Señor presidente, que ahora sí el obrero ecuatoriano tiene un mandatario que los escucha y un mandatario que resuelve su problema. Emilio Espinosa, expresión singular del pensamiento libre del ciudadano ecuatoriano. Un homenaje de los marinos mercantes de Trasmavo a esta ciudad patriótica, cuna de la constitucionalidad ecuatoriana. Señor presidente, lamentablemente usted heredó el peor de los problemas. Usted viene heredando, señor presidente, lo más duro. Aquello que sentimos los obreros en las cortes, aquello que sentimos los obreros a través de decisiones inconstitucionales. Todos sabemos cómo el mundo entero nos señala como los más corruptos. Y dentro de esa corrupción, el emblema, la corrupción judicial. Aquí existen hacinamientos de almas y cuerpos ecuatorianos que no son atendidos, en donde no hay rehabilitación, en donde no hay reeducación. Y pobre el obrero a quien yo represento. Los marinos mercantes de Transvaal, una empresa de propiedad de un ex candidato que no atiende los derechos de sus trabajadores. Nos constituimos en sindicato, pero un juez corrupto, mediante un amparo constitucional, dejó sin efecto una resolución de gobierno. Nuestra pregunta, señor presidente: ¿usted necesita un nuevo marco constitucional para desarrollar su pensamiento de prosperidad y de progreso al pueblo ecuatoriano? ¿Quiera usted, señor presidente, para exterminar la corrupción y quedar con aquellos jueces corruptos que desde hace muchas épocas han lesionado los derechos del trabajador? Gracias, compañero. Le contesto, pero déjeme poner antecedente al pueblo ecuatoriano del caso Transmago. Caso Transmago, marinos mercantes, propiedad de Noboa, que para cualquier efecto eran empleados de Noboa, para mandarlos al extranjero cuando salían los barcos empleados de Transmago. Pero cuando fue para pagarle utilidades, darle estabilidad, ahí sí no fueron empleados, los votó a todos. Y llevan luchando casi un año, por eso incluso por la presión, uno de los compañeros falleció por un paro cardíaco. Y luego de tanta lucha, y aquí está la compañera. Bienvenida, compañera, un fuerte abrazo. Estamos con usted. Pregúntenle a ella, toda la presión, y ellos todavía en brazos y desempleados, 8 meses, 10 meses. Ahí están las consecuencias de todo empresario, entre comillas, criminales. En todo caso, les dio la razón el Ministerio de Trabajo, que tenían que ser restituidos a sus puestos de trabajo, que tenían derecho a sindicalizarse, el sindicato es un derecho fundamental de la fuerza laboral. ¿Y qué pasa? Se presenta un recurso de amparo por un juez del Guayas, lo acepta. ¿Qué hacer para evitar estos abusos? La Asamblea. La Asamblea debe eliminar esta alcahuetería del amparo constitucional y deberá reestructurar al menos parte del sistema judicial, porque sabemos que la mayoría de jueces y fiscales de la provincia de Guayas están vendidos y están en manos del PRIAN, del Partido Social Cristiano, etcétera, y esto no lo podemos permitir, tener una justicia secuestrada. Así que, compañeros, continúen la lucha, estamos con ustedes, pero muchas de estas respuestas definitivas las podemos lograr con la Asamblea Constituyente para eliminar tanta forma de abuso que intenta quitarle los legítimos derechos a los trabajadores ecuatorianos. Compañeros de las distintas emisoras y compañeros periodistas presentes, vamos con una ronda final de preguntas de inmediato a la licenciada Patricia Aguilar, periodista de CRE. Sí, señor presidente, siempre es bueno no tener deudas. Afortunadamente ya con el Fondo Monetario Internacional, y mientras menos deudas se adquieran, mejor. Ahora, el país necesariamente tiene otros gastos. Usted ha mencionado varias asignaciones extrapresupuestarias. ¿Cómo, de dónde ir sacando dinero, verdad, cuando también hay un déficit presupuestario, y si esto va a demorar aún más la propuesta de bajar el IVA del 12 al 10%? ¿Se acuerda cuando es el Ministerio de Economía? Ojalá, porque uno de los problemas que tenemos, compañeros, con todo cariño, es que nuestra memoria es demasiado frágil. ¿Se acuerda cuando yo dejé el Ministerio de Economía y dijeron que dejaba un déficit de $1,000 millones? ¿Se acuerdan de eso o no? Yo dejé en agosto del 2005 que dejaba un déficit de $1,000 millones y acabamos con el mayor superávit de los últimos años y los mayores superávit de América Latina. Ese es el cuento de siempre, que hay un inmenso déficit. En el papel usted puede tener déficit, pero con ajustes, con mayor recaudación, etcétera, el déficit desaparece, y lo que ha tenido el país en los últimos años es superávit fiscal. No quiere decir con esto que la situación fiscal es bollante, no. Por ejemplo, tenemos graves problemas, dependemos demasiado del petróleo, el mayor impuesto es el IVA, que es un impuesto no tan deseable, mientras que el impuesto a la renta es muy bajo. Pero el problema más grave de este país no es el sector fiscal, es el cuento para obligarnos a sacar subsidios al gas, reducir salarios, todo lo que le conviene siempre a las élites de este país. El mayor problema es el problema externo, ahí sí estamos en una desgracia, porque la globalización nos ha hecho perder competitividad. Pues no dicen esta boca es mía, ¿por qué? Porque si lo dijeran, la conclusión sería hay que restringir importaciones, hay que subir aranceles y se hallarían grandes negocios. Entonces, hay los fondos, con un buen manejo fiscal, pero además de eso, habían tres fondos, el CEREPS, el FEICE y el FAC, que tenían cerca de $2,000 millones. Pero habían hecho todo para que no salga la plata. ¿Por qué? Porque querían tener eso como garantía de pago de deuda, eso es todo. O sea, la única emergencia para este momento, a mí me han criticado por hacer tantos decretos de emergencia, me resulta un país destruido de emergencia, Pero para ello la emergencia no es que las escuelas del litoral estén inundadas. Emergencia es que no podamos pagar la deuda. Se tenían todos esos fonditos como garantía de pago de deuda, y lo que hemos hecho a través de decretos de emergencia, reforma de reglamento, etcétera, es utilizar esos dinero. Entonces, hay el financiamiento, no somos ningunos populistas, ningunos irresponsables, hay el financiamiento para respaldar los diferentes programas que está llevando a efecto el gobierno, como por ejemplo la reconstrucción vial, el rescate de la salud, de educación, etcétera. Sobre el proyecto de reducir el IVA, sigue en pie. Una forma de reactivar la economía es reducir impuestos, pero obviamente debemos buscar compensaciones. Entonces se está haciendo todo un proyecto de ley, porque esto lo tiene que aprobar el Congreso, para reducir el IVA del 2 al 10%, pero subir aranceles, impuestos especiales, etcétera, para recuperar lo que se pierde con esa baja del IVA. Entonces ustedes dirán, ¿de qué sirve reducir el IVA? No, pues el IVA afecta a la actividad productiva, porque cuando compra el productor ciertos insumos tiene que pagar el IVA, cuando usted como ciudadano compra algo tiene que pagar el IVA y eso reduce demanda. Es decir, reducimos el IVA en cosas que nos interesa estimular, que generan alto empleo, pero lo aumentamos, por ejemplo, bueno, no se puede tener IVA diferenciado, pero aumentamos impuestos especiales en licores importados, aumentamos aranceles en productos chinos finales que compiten con los nuestros y destrozan nuestra producción nacional. Usted puede compensar esa pérdida del IVA sin afectar la producción nacional, y más aún, mejorando la producción nacional, porque daría cierto grado de protección a nuestros productores que con la dolarización tienen que enfrentar los costos más altos de América Latina. Enhorabuena. Licenciado Diego Moncayo. Señor presidente, usted acaba de señalar que se ha indicado que usted ha gobernado mediante decretos de emergencia. Dos específicamente que atañen a problemas acuciantes de la provincia de Chimborazo, que son el decreto de la vialidad, que en el caso de Chimborazo está incluido lo que es la vía hacia Macas, pero prevalecen otros problemas como el de la salida hacia la costa, que es bien conocido, que fue interrumpida inclusive la vía, y el de la salida al Austro, que si bien ya el contrato se ha entregado, el anticipo, hace pocos días apenas han comenzado a trabajar con un crédito de la CAF. Y el otro aspecto, el del ferrocarril, los recursos para hacer realidad esta que es una aspiración que permitirá que la provincia, como se ha dicho, despegue a través del turismo. El Aguamote Macas ya se empezó de nuevo los trabajos, estaba todo paralizado porque no se le pagaba el cuerpo de dinero del ejército. Ya con la emergencia vial nos demoramos, con emergencia y todo, me he demorado como 40 días de que firmé el decreto para liberar los 100 primeros millones de dólares. Porque todo en este país está hecho para que no se haga nada, para que no se pueda cambiar nada. Estamos venciendo todos esos obstáculos y después de tanto esfuerzo logramos liberar hace unos 10 días los 100 millones de dólares. Ya existe dinero y ya se empezó se continuaron los trabajos en Guamote Macas, y esperamos que en 2 años, esa vía que tiene como 40 años, ya pueda ser inaugurada para beneficio de Chimborazo y de todo el país. Les garantizo que nuestro gobierno en esa obra nunca más se va a paralizar, eso se lo garantizo. Sobre las demás obras, Papayacta me parece que está contemplado. Usted ha dicho que ya está el primer anticipo para Riobamba Cuenca, mejorar la vía que estaba destrozada. Entonces seguramente ya está trabajando en ese sentido. Y sobre el ferrocarril, la decisión política del gobierno es la reconstrucción y rescate del ferrocarril. Incluso existe un cronograma. ¿Ya? ¿De dónde van a salir los dineros? Precisamente de esta emergencia vial y de estos fondos especiales que solo servían para pagar deuda, ahora van a servir para reconstruir la infraestructura del país, entre ellos la infraestructura de carreteros y la infraestructura de ferrocarriles. La vía a la costa también era otra de las por eso, puede ser por Papayacta. No, la vía Payatanga a Bucay. Perdón, Payatanga, fue un lapsus estúpido. No, Payatanga, me parece que está en emergencia, no tengo seguro, pero miren, no todo podemos hacer en 3 meses, o sea, esto es una primera etapa de emergencia, ¿ya? Entonces después vendrá otra segunda etapa en que incluiremos hasta muelles artesanales. Entonces, me parece que está en esta primera etapa incluso, no le puedo asegurar. ¿No está el coronel del Cuerpo de Ingenieros del Ejército aquí? Coronel, ¿está Payatanga incluido o no en esta primera etapa? Ya, está en la segunda fase. Entonces le ruego tener un poco de paciencia porque tenemos que dar prioridades a las obras inconclusas, etcétera. Pero estos 4 años de gobierno de la Revolución Ciudadana serán de reconstrucción vial. Perdón por el lapso, ¿eh? Conozco perfectamente Payatanga, Bucay y toda esa zona hermosísima de la provincia de Chimborazo y de Guaya, pero fue un lapso estúpido, ¿eh? Papayacta con Payatanga, parecido suena. Licenciado Guido Moreno. Muchas gracias. Señor presidente, en estos meses de gobierno se han llevado a cabo acciones importantes como es el incremento del bono de la vivienda, el bono de la solidaridad, lo que tiene que ver también al crédito 555, pero también existe inquietud de cómo se van a financiar todos estos proyectos sociales a largo plazo y todos los que tiene también el gobierno en agenda. Todo está financiado. Sepan ustedes que la ley del FEICE, que es, se nutre, el FEICE en fondo, busca el nombre dificilísimo, me preguntan qué significa el FEICE, porque no lo vas a ver decir, pero se nutre con el bloque 15, que era de la OCSI, que me está dando cerca de $1,000,000,000 anuales. Bloque 15, todo eso es por la caducidad con el contrato OCSI, por la que muchos de nosotros luchamos tanto, ¿verdad? Y los grupos de poder no querían lograr nada. Entonces, esa ley que establece 70 millones para el Sistema Nacional de Microfinanzas, que no estaban siendo utilizados, porque no había la voluntad política para aquello. Porque todavía tenemos una burocracia en el Ministerio de Economía, con todo respeto, hay grandes técnicos, pero también hay gente con una mentalidad anacrónica, que mientras más guarden plata, mejor. Por eso los alcaldes tienen que ir 10 veces y no le dan la plata, etcétera. Y con eso destrozan el desarrollo del país. Pues no había la voluntad política, no había liderazgo para utilizar esos fondos. Los fondos hay, estaban congelados. Hoy lo estamos utilizando y gracias al FEICE tenemos ya 60 millones, 30 en la Corporación Financiera, 30 del Banco de Fomento para microcrédito, con 10 millones que es para un fondo de garantía. Los CEREPs también establecen más de $100 millones para microcrédito. Acabo de reformar el reglamento de CEREPs porque todo estaba hecho para que no salga plata. Cuando ya esté reformado, cuando esté en vigencia ese nuevo reglamento, liberaremos esos fondos y tendrán más plata Banco Nacional de Fomento y CFN para los microcréditos. Tenga la seguridad que este año vamos a tener más de $200 millones para microcrédito. Todo está financiado. Faltaba tan solo algo de capacidad y sentido de patria para sacar adelante las cosas. Para finalizar de inmediato, nuestra Secretaria Nacional de Comunicación, la doctora Mónica Chuji, con el resumen para todos los hermanos de los pueblos quichua. Mónica. Yupaychani Mashi, Yupaychani Presidente, Mashi Presidente. Ñukanchi Mashi Presidente, Ashka Yuyaykunata, Ashka Shimikunata, Harimashka, Shinayayita, Shupachaga, Yapa, Guayashina Pasan, Kai Shub Ora, Shupacha. Pai Rimarca Punta, Kai Pasak Domingo Puncha, Chaybi, Pusak Chunka, Ishkaitupu, por ciento ninji Chaitubuta, Ecuador, Mamayakta Runakuna, Ari Nishkaunaka y Ecuador Mamayaktata, Alima Tingachingapa, Chaimantami Ashkata, Kusiaska, Nukanchi, Bashi Presidente, Shinaliata, Runakunapas, Kusiaskauna, Mashi Presidente, Nishka, Mana Kai Gobierno, Kai Gobierno de Chukusian, Kanguna, Runakunami, Vixiskangichi, Nishpamirimarka. Sinaleta Rimarca Kai Venezuela, Yaktama, Rirkanchi, Chaimak, Shugo, Hatun, Tantanakuye, Kai Hatun, Mama Yaktakuna, Tantarisha, Una Sur, Nishkata, Uñetiskauna, Chaipa Oficina, Kai Kitu, Yaktapij, Uñeringarajun, Chai Secretario Pak, Shugo Ecuatoriano, Tukungarau, Shutiangarau, Kai Shamuk, Semanapi. Sinaleta, Kayachiska, Tukuyurakunata, Tantarispa, Tantarishu, Nirka, Tukuilla, Kaya Asamblea, Ma Ringapa, Chaipi Pingsisha, Ecuador, Mamayata, Kamachi, Kilkata, Alita, Kilkangapak. Chaimanta, Mirka, Kai Gobierno, Manaj, Sakinkachu, Kai Banco Mundial, Chai Hatun, Kulkita, Wakaichik, Tantanakuikuna, Kai Pik, Runakunata, Umashpa, Astawan, Waklichisha, Samunauchu, Chaitaka, Manaj, Rimarka, Nyukanchimashi, Presidente. Sinayata, Kai Semanapi, Shuhatun, Leaki, Tiashka, Kai Embajadores, Gunata, Shutichi, Naibi. Chaipi, Kankuna de Changichi, Lunakuna, Kai Kansillería, Ukuibi, Chaipi, Tianau, Kai Burocracia, Ninji, Chaipi, Uñaimanta, Liancasha, Tiak, Lunakuna, Chaika, Paikunaka, Mitsarisha, Paikunalia, Kai Hatun, Hawaliakta, Lunakunalia, Yaikuchu, Nispami, Gobierno, Pai, Embajador, Kunata, Shutichingani, Pika, Mana, Munanahu, Chai Mandami, Ansaliari, Kai Semana Pitiaska, Chai Nyukanchi, Mashi, Presidente, Nishka, Shutiachinata, Ushan, Presidente, Shinatiaita, Kai Consejo, Consultivo Nishka Tantanaku y Mana Munashka, Chaimanta mi Pansa Piñashka, Kai Runa Kunata, Maima Chasna Yangasha Manali, Yangasha Shamukunata. Chinaleta kay mashi kuna tapuskauna imaginata kay runa kunata yanapanka nispa se manda mashi presidente nirka ña ashkallan kay kunata rurawashkanchik kay crédito kunamanta chinallata educación salud nispi chay kunami ashka llankay kunata rurawanchik runa kunata yanapankapak chinallata kay tapuskauna ñampikunamanta rimakpi kay guamote macas nishka ñampika ña kay punta llankaypi tukurinkarajun primera fase rimanchik chinallata kay payatanka costama ringapak chayka segunda fase katik llankaypi tiankarajun chay mantaka kay agricultores mantaka chinallata rimashka kay allpata llankak runakunarayjuk yanapaykuna tiankarajun crédito kuna kasnami ña kawanamuras ñukanchik mashi presidente ringaraupi kaytami yuyaykunata hapishpa kankunamun yachushkanchik tukuy mashikuna ashkata yupaychanchik kay shamushkamanta queremos agradecerle y de paso comentarles que el presidente tiene que asistir al desfile cívico les van a distribuir el discurso del señor presidente, el librito del discurso del señor presidente en la posesión que al final les estaremos entregando una vez que el señor presidente pues acude a la marcha. Y Yachani, mashi presidente, kuti, shuk, sábado, puncha, tupanakungapak, maipi, mana, yachani. No sé dónde será el próximo sábado. Ratificar el próximo sábado, probablemente en Ibarra, porque estamos en fiestas del retorno. Ratificar la felicitación al pueblo ecuatoriano de esta tierra, de la fiesta de Riobamba. ¡Viva Riobamba! De la tierra de Pedro Vicente Maldonado, de Monseñor Leonidas Proaño, de tantos grandes hombres de esta tierra querida de Chimborazo. Decirle, insistirle, yo sé que mañana otra confrontación se abrirá porque la prensa se cree intocable, pero les anticipo, responderemos a todas las mentiras y corruptelas que salgan de la prensa, ojalá tengan la decencia de reconocer que se equivocaron, nosotros no hemos auspiciado el recurso inconstitucional de una ley, la LOCE, que era perjudicial para el país, sí, apoyamos dos cosas, la Junta Consultiva era inconstitucional, y dos, que reduzcan a 20% la cuota política del presidente, que el presidente no pueda nombrar ni un secretario en extranjero, es una barbaridad. Y nos sacan el titular, diplomacia en mano de Correa, pero por supuesto, pues si Correa es el presidente de la República, por la voluntad del pueblo ecuatoriano. ¿En mano de qué quiere que estén? ¿De los pelucones? Entonces, compañeros, tengan la decencia de reconocer, primero, que se equivocaron al decir que nosotros habíamos auspiciado ese recurso, y segundo, que si quieren hacer las cosas y se rasgan las vestiduras defendiendo la institucionalidad, sacan periódicos intolerables, bueno, reconozcan que de acuerdo al artículo 171, el numeral 10, la Junta Consultiva es claramente inconstitucional. Y ojalá que estos periódicos seriamente se enfoquen en los verdaderos problemas que tenemos. Un servicio exterior realmente deficiente. Yo viví en el exterior, compañeros. 2 años y medio... Bruselas, capital de Europa, no tuvimos agregado comercial. No tenían información, yo tenía que llevarle mis memorias del Banco Central para que tengan algo de información. 4 años en Estados Unidos, que van a refrendar, tenía que viajar 120 millas hasta Chicago, al consulado, para refrendar mis títulos. No, no puede, tiene que enviarlos a Ecuador para que un familiar suyo lo haga en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Señores, ustedes son el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ay, sí, pero no hacemos ese servicio, según que me importismo. ¿Saben cuántos embajadores de Guayaquil hay en el total de embajadores de carrera? O sea, estas son las cosas importantes. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Saben cuántos? 2. O sea, hay un regionalismo tremendo y una concentración en manos de un grupúsculo ahí de funcionarios de Cancillería y de unas cuantas familias quiteñas. Estos son los verdaderos problemas. Entonces, estamos luchando por tener un servicio exterior verdaderamente eficiente, verdaderamente patriota, que no solo se dedique a las relaciones internacionales, sino a relaciones comerciales. Ojalá la prensa sea un poco más constructiva y deje de crear monstruos donde no lo hay. Pero compañeros, lo insisto, seguiremos denunciando a mi gran confrontador, autoritario, dictador, sacará los periodicazos que no respeta a la prensa. Yo respeto mucho a la prensa veraz, a la prensa seria. No pues a los periodiqueros que sacan cualquier majadería, pues no se los puede tocar porque son prensa, ¿verdad? Siempre encontrarán una respuesta de este gobierno altivo y soberano. Así que compañeros, hasta la victoria siempre y sigamos adelante. ¡Viva Riobamba! Hasta la victoria siempre, señor presidente. Queremos agradecer a Radio Fantástica, al doctor Orozco, emisora matriz de la cadena Unidos por el Ecuador, las emisoras que han hecho de matrices en todo el país, al representante del Grupo Radial Delgado, que se encuentra presente, para hacer entrega de un medio impreso también con los resúmenes de las cadenas del señor presidente. Tenemos que saludar a Radio Centinela del Sur, Radio Hechicero 88.9, en la ciudad de Guayaquil, Radio CRE y Élite, que actuaron de matrices en Manaví, Sede Café, en Esmeraldas, Radio Caribe, en El Oro, Superfuego, Ovación y Egos, en Los Ríos, Ondas Quevedeñas y Radio Viva, en Pichincha, Monumental, en Carchi, Ondas Carchenses, en Azuay, La Voz de Tomebamba, en Loja, Centinela del Sur y Hechicera, en Pastaza, Ideal, en Galápagos Mar, en Cañar, BP Radio y Radio Estelar, en Tunguragua, Radio Colosal, en Cotopaxi, Radio Élite, en Bolívar, Radio Espacio, y todas las emisoras que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias, buenos días, y será hasta la próxima. De esta forma, amigos, concluye la 14ª cadena radial del presidente de la República, que se efectuó en Riobamba, donde justamente se elaboró la primera constitución en el año de 1830. Importantes los temas que trató el jefe de Estado. Resaltamos la una, en la cual señala que el pueblo recuperó la autoestima, esto luego del triunfo alcanzado por el sí en la consulta popular para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Además, señala que propuestas importantes se deben topar para la Asamblea Nacional Constituyente, como son la despolitización de los organismos de control. Citó como por ejemplo lo que ocurre con el Tribunal Constitucional. De esta forma, amigos, ponemos fin a esta transmisión de la Red Informativa Corape. Una nueva entrega en 8 días con la nueva cadena radial del jefe de Estado.